Capítulo XVIII de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XVIII de Cómo Sigemundo volvió a su país. El suegro de Grimilda fue a donde ella estaba y dijo a la reina: «Vamos a volver a nuestro país. Nosotros somos huéspedes poco queridos en las orillas del Rin. Grimilda, noble señora, vente conmigo a mi reino, que si en esta tierra hemos perdido por traición a vuestro noble esposo, es menester que no sufráis ese dolor. Yo siempre seré vuestro por amor a mi hijo y a su noble niño. Allí, mujer, conservarás siempre el poderío que en otro tiempo te confiaba Sigfrido, el héroe sin igual. El país y la corona son tuyos. Toda la gente de Sigfrido te servirá con gusto». Se dijo a los escuderos: «Esta noche emprenderemos el camino». Y se apresuraron a preparar los caballos. Junto a sus poderosos enemigos, la vida le era un pesar. A las mujeres y a las doncellas se les mandó que preparasen sus trajes de viaje. Cuando el rey Sigemundo quiso marcharse, la madre de Grimilda le rogó que se quedara entre sus parientes, en el país en que estaba. Así le contestó la desconsolada mujer: «Eso es muy difícil que lo haga. ¿Cómo podrán mis ojos contemplar constantemente a aquel por cuya causa yo, pobre viuda, he experimentado dolor tan grande?». El joven Geiselher le contestó: «Mi hermana querida, por evitarte pena, permanecerás al lado de tu madre. Tú no tienes necesidad de los servicios de aquellos que han destrozado tu corazón. Vivirás de mis bienes». Ella respondió al guerrero: «¿Cómo puede ser eso? El dolor me mataría si volviera a ver a Hagen». «Yo evitaré eso, querida hermana mía. Tú estarás siempre al lado de tu hermano Geiselher. Yo te consolaré, si puede ser, de la muerte de tu esposo». La infortunada mujer respondió: «Grimilda tiene necesidad de ello». Al afectuoso ofrecimiento del joven unieron sus súplicas Uta, Gernot y muchos de sus fieles amigos, rogándole que se quedara allí. Pocos eran los conocidos de ella entre la gente de Sigfrido. «Todos os son desconocidos», dijo Gernot. «Nadie, por fuerte que sea, puede librarse de la muerte. Piensa en esto, mi querida hermana, que tu espíritu se serene. Permanece con tus amigos y en verdad que lo pasarás bien». Ella creyó a su hermano y permaneció en el país. Se prepararon los caballos para la gente de Sigemundo que quisiera volver al país de los Nibelungos. Todo el equipo de los guerreros estaba preparado. El rey Sigemundo fue a donde estaba Grimilda y dijo a la reina: «La gente de Sigfrido permanece junto a los caballos. Vamos a partir de aquí. No quiero permanecer más tiempo en Borgoña». Grimilda respondió: «Me han aconsejado mis parientes, al menos los que me son fieles, que permanezca aquí con ellos, dado que no los tengo en el país de los Nibelungos». Grande fue el pesar de Sigemundo al oír esto a Grimilda. El rey Sigemundo le contestó: «No digáis eso nunca. Ante todos mis parientes llevaréis la corona con el mando, como antes lo habéis tenido. Vos no padeceréis por haber perdido a vuestro esposo. Ven con nosotros, por amor a tu hijo. No es cosa de que lo dejéis huérfano. Cuando vuestro hijo crezca, consolará vuestro pesar, y en tanto tendréis a vuestro servicio muchos guerreros, fuertes y buenos». Ella dijo: «Mi señor Sigemundo, no puedo marcharme con vos. Sea lo que pueda sucederme, tengo que quedarme aquí con mis amigos. que me ayudarán a llorar. Esta noticia no agradó a los buenos guerreros. Así dijeron reunidos: podremos decir que nos ha ocurrido la mayor desgracia, por cuanto queréis permanecer en este país al lado de nuestros enemigos. Nunca fueron a una corte caballeros tan desdichados. Partid sin cuidado, confiados en el favor de Dios. Se os dará una numerosa escolta hasta que lleguéis a vuestro país. A mi querido hijo lo recomiendo al cuidado de vosotros, buenos guerreros. Cuando vieron que estaba decidida a no marchar, lloraron todos los hombres de Sigfrido. Con grandísima pena se separó Sigemundo de Grimilda. Experimentaba una fuerte aflicción. ¡Maldita sea esta fiesta!, exclamó el respetable rey. A ningún rey ni a los suyos se le ofrecerán más tales diversiones. Nunca jamás volveremos a Borgoña. Así dijeron claramente los guerreros de Sigfrido. Tal vez nosotros volvamos nuevamente aquí. Si podemos saber quién asesinó a nuestro señor, tendrá entre sus parientes muchos enemigos mortales. Abrazó a Grimilda, diciéndole llorando que por cuanto quería quedarse, qué bien estaba. Vamos a volver ahora a nuestro país sin alegría ninguna. Ahora comprendo todo mi dolor. Abandonaron sin acompañamiento a Worms sobre el Rin. Iban con el ánimo tranquilo, pues si por enemistad los atacaban, los brazos de los Nibelungos sabrían defenderse bien. Ellos no se despidieron de nadie. Vieron a Geiselher y a Gernot, que se acercaban afectuosamente al rey. Se sentían afligidos por su dolor y así se lo hicieron saber los fuertes héroes. Así dijo cortésmente el fuerte Gernot: Dios del cielo sabe que en la muerte de Sigfrido no tengo parte ninguna. Yo no supe nunca que tuviera aquí un enemigo. Tengo motivos para llorarlo. El joven Geiselher los acompañó amistosamente. Acompañó sin cuidado ninguno hasta el Nidderland al rey y a sus guerreros, poseídos aún de honda pena. Entre sus parientes encontraron alegres a muy pocos. Lo que después les sucedió no os lo puedo decir. Los gemidos de Grimilda se oían continuamente, sin que nadie pudiera consolarla sino Geiselher. Este era bueno y fiel. Brunequilda, la hermosa, permanecía con impertinencia. Por muchas que fueran las penas de Grimilda, nada le importaba. Nunca más en su vida le volvió a tener confianza. Pero después Grimilda le causó amarguísimos pesares. Fin del capítulo 18.